Es muy probable que usted tenga una Biblia, pero ¿cómo le tiene a usted su Biblia? ¿Suena rara la pregunta? Pues, no necesariamente al considerar que la mayoría de los cristianos tienen una Biblia, pero muy rara vez la usan. El problema tal vez sea que muchos no saben cómo hacer que la palabra de Dios funcione en su vida. Pues, hoy en el programa de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah dirige nuestra atención al libro de Santiago. Santiago nos da 4 instrucciones sobre cómo preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje, Cuando el espejo no miente. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestra discusión sobre la prioridad de la palabra de Dios. Estamos presentando esta serie de mensajes para desafiar a todos nuestros oyentes a hacer un nuevo compromiso de leer y estudiar fielmente la palabra de Dios y ponerla en una posición de prioridad en su vida. Si usted es una de las muchas personas que por alguna razón han tenido dificultad en hacer esto, le invito a escuchar con atención nuestro programa de hoy. Mi oración es que el Señor desafíe su corazón y le ayude a tomar este paso de obediencia que le puedo garantizar cambiará radicalmente su vida. En este mundo de caos y confusión, en que los corazones de muchos están llenos de incertidumbre y temor en cuanto al futuro, la única cosa estable y segura que tenemos es la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y la palabra de Dios tiene una relevancia asombrosa para las circunstancias que usted está experimentando en su vida, porque es el mensaje de esperanza de Dios para nosotros. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 1 del libro de Santiago para escuchar la segunda parte del mensaje, Cuando el espejo no miente. Permítanme decirles algo. Nunca aprenderán nada de la palabra de Dios ni recibirán bendición de ella si lo único que hacen es darle una rápida ojeada por la mañana y se acabó. Hay que observar la palabra de Dios de la misma manera en que se mira en el espejo para ver lo que realmente está ahí. Mortimer J. Alder escribió hace años un libro titulado en inglés «Cómo leer un libro». Era lectura obligatoria en varias de las instituciones en donde estudié. El escritor dice algo muy interesante a este respecto. Dice que la única vez en que la gente lee algo por todo lo que vale, es decir, realmente lo lee, es cuando están enamorados y leen una carta de amor. Entonces lo describe. Me pregunto si tal vez algunos de ustedes se acordarán de esos días. Voy a explicárselo. Así es como esto funciona. El escritor dice que leen cada palabra de 3 maneras diferentes. Leen entre líneas y leen los márgenes. Leen la carta entera en términos de las partes y leen cada parte en términos de la carta entera. Son sensibles al contexto y a la ambigüedad. ¿Han leído ustedes alguna vez una carta preguntándose, me pregunto qué es lo que ella habrá querido decir al omitir eso? ¿Entienden lo que digo? Leen insinuaciones e implicaciones, perciben el color de las palabras, el orden de las frases y el peso de cada oración. Hacen incluso que la puntuación cuente. Luego, tarde o temprano, leen la carta con todo detenimiento y profundidad y la vuelven a leer y la leen de nuevo, una y otra vez. Los creyentes deben examinar la palabra de Dios y leer lo que consta en la palabra de Dios como un enamorado lee una carta de amor, porque la Biblia, estimados hermanos y hermanas, es una carta de amor directa del eterno Dios y cada matiz de cada palabra es algo que vale la pena considerar. Examen. Hay que examinar la palabra de Dios. ¿Dedica usted tiempo para examinar la palabra de Dios? Usted me dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo lo examino? Sé que muchos de ustedes apenas están empezando a leer la Biblia No sé si usted estará tomando notas de estos estudios, y muchas veces no tengo tiempo para repetir algunas cosas como quisiera, pero sí quiero darles algunas preguntas que les ayudarán a examinar la palabra de Dios cuando ustedes leen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo logran que la palabra penetre y haga impacto en su corazón? Las siguientes son algunas preguntas que le ayudarán a saber qué buscar. Es una lista que ha crecido con los años. Anote algunas de las palabras clave y luego puede ampliarlas un poco más. Cuando abren sus Biblias por la mañana y llegan a algún pasaje que están leyendo y realmente quieren mirarlo, ¿cómo pueden realmente penetrar en el pasaje y hacer que penetre en su corazón? Estas son algunas de las cosas que deben buscar. Cuando leo un pasaje determinado, ¿menciona este pasaje algún pecado que yo debo confesar? ¿Hay algún pecado que debe ser confesado? Algunas veces uno lee la palabra de Dios y llega a un punto en que dice, ¡ay, sí, esto es lo que hago y no debería hacerlo! Señor, quiero confesarte esto. Número 2. ¿Hay alguna promesa de la que uno pueda apropiarse? Algunas veces se va leyendo la palabra de Dios y se llega a una promesa que es tan emocionante que uno quiere decir, ¡es para mí! Número 3. ¿Hay alguna actitud que debo cambiar? ¿Hay alguna actitud en su vida que debe cambiar? Número 4. ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? Número 5. ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? Número 6. ¿Hay alguna oración que debo elevar? Número 7. ¿Hay algún error que debo evitar? Número 8. ¿Hay alguna verdad en la que debo creer? Número 9. ¿Hay algo especial por lo que debo agradecerle a Dios? Pruebe por lo menos esas 9 preguntas. Permítanme repetirlas rápidamente. ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Hay alguna promesa de la que uno pueda apropiarse? ¿Hay alguna actitud que deba cambiar? ¿Hay algún mandamiento que debo obedecer? ¿Hay algún ejemplo que deba seguir? ¿Hay alguna oración que deba elevar? ¿Hay algún error que deba evitar? ¿Hay alguna verdad en la que debo creer? ¿Hay algo por lo que debo agradecer a Dios? ¿Qué es lo que hace? Se toma la palabra de Dios y se vierte en el mismo espíritu, en el alma de uno mismo, y se internaliza. Si nunca ha hecho antes algo como esto, mañana, al leer la palabra de Dios, notará que es lo más emocionante de su vida y pensará, vaya, apenas pasé 5 minutos en la palabra y ya han pasado 15 minutos y todavía estoy escribiendo. La palabra de Dios está repleta con verdad que cambia nuestras vidas. Eso es lo que Santiago dice aquí en este pasaje. Necesitamos acudir a la palabra de Dios y examinarla a fin de que podamos crecer. Luego, el siguiente paso, paso número 3, meditación. Note lo que dice en el pasaje. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Ese es un pensamiento muy interesante. No solo mirarla, no solo leerla, sino perseverar en la palabra. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, perseverar. ¿Saben ustedes lo que quiere decir meditación? Permítanme decirles lo que es meditación. Se lo diré en la forma más sencilla que pueda. Es la diferencia entre un turista y un explorador. Seguro que ustedes saben que cuando voy a Israel, soy un turista. Mi papá fue un explorador, arqueólogo. Me ha llevado a toda excavación arqueológica en Palestina. Las excavaciones no me atraen. A mí me interesan los lugares destacados. Quiero ver los lugares de los cuales he leído, pero no quiero ir a ver el lugar donde piensan que el Jordán corría, algo así como 15 metros bajo tierra. Probablemente debería interesarme más en esas cosas, pero no tengo tiempo para mantenerme al día. Mi papá fue el explorador. Siempre quería ir a todos los lugares en Israel en particular y verlos. Viajaba con frecuencia. ¿Sabe una cosa? Tenemos unas 950 fotografías de todas las excavaciones que han hecho en Palestina, organizadas y clasificadas porque mi papá fue un explorador. Yo soy un turista con respecto a Palestina. El turista viaja rápidamente, se detiene apenas lo suficiente como para observar lo que es altamente notorio y puntos de interés conocidos. El explorador dedica tiempo y busca todo lo que puede encontrar. Muchos de nosotros, demasiados a decir verdad, leemos la Biblia como turistas y después nos quejamos de que nuestros momentos devocionales son inútiles. Les animo a que cuando se trate de leer la Biblia no sean turistas, amigos míos, sino exploradores. Escarben en todo rincón y esquina que puedan encontrar y háganlo significativo en sus vidas. Una de las cosas más difíciles al prepararse para un mensaje es que, al comenzar a estudiar, a poco se cruza con algo que realmente le emociona. Y luego, sin darse cuenta, descubre que ha pasado 5 horas en ese desvío tratando de descubrir todo lo que puede respecto a ese asunto en particular. Y se da cuenta también de que ha estado usando valioso tiempo de estudio y que aquel desvío no tiene nada que ver con el tema de su predicación el domingo, sino que es otro tema separado. Así que tiene que volver al camino debido porque la Biblia está tan repleta de verdades tan emocionantes que exige disciplina mantener el enfoque, incluso en los aspectos del estudio. Les animo a meditar en la palabra de Dios. Sean exploradores, no turistas. Luego, hay otro paso interesante, a lo cual alude Santiago. Paso número 4, memorización. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es un oyente que recuerda. ¿Es usted un oidor olvidadizo? Como ustedes saben, ya no hablamos mucho en cuanto a memorizar algo. Sé que el concepto global de la educación ha cambiado y ya no se memoriza listas de compras como solíamos memorizarlas. Algunos de ustedes piensan que tienen que hacer eso en sus escuelas o colegios ahora, pero no es nada como lo que solía hacer antes. Cuando la generación que yo represento estaba en la escuela, ese era el método básico de enseñanza. Uno iba a clases y el profesor le daba montones de papeles y montones de notas. Uno tenía que aprenderlas de memoria. Y en el examen tenía que repetirlas exactamente al pie de la letra. Sé que hasta cierto punto todavía lo hacemos así. ¿Lo hacemos así? Sí, hasta cierto punto. Pero ya no es el método básico que usamos para enseñar. Pero la memorización todavía es buena. Y cuando se trata de memorizar la palabra de Dios, ¿qué es lo que dicen los salmos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón es tal vez uno de los mejores ejercicios que uno puede hacer para que haya una diferencia en la vida, memorización. Pero aquí es donde llegamos a la clave de lo que Santiago quiere decirnos. Vamos a detenernos en esto por los próximos minutos. Número 5, aplicación. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, ahora escucha esto, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Saben ustedes cuál es el mayor problema con el estudio de la Biblia? Llevamos buenas notas, las conservamos en buenos cuadernos, pero la información que recogemos no nos cambia. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la manera de hacer que la Biblia sea realmente significativa en sus vidas es recibirla tal como es. Y al leer algo ahí, entonces aplicarlo a la vida. No limitarse sencillamente a leerlo para informarse de lo que dice ahí, sino que hay que leerlo para poder hacerlo. ¿Saben que la mejor promesa de todo el Antiguo Testamento para éxito y prosperidad está en Josué 1, versículos 8 al 10? ¿Qué dice? Harás prosperar tu camino si observas lo que haces. 3 veces en ese contexto se halla la frase, cuídate de hacer o para que guardes y hagas. Esa es la clave para que la Biblia cobre vida en su vida, guardar para hacer. ¿Saben cómo a menudo observamos las cosas? Las observamos para decidir si queremos hacerlo. ¿No es así? Decimos, pues bien, es interesante lo que la palabra de Dios dice al respecto y tendré que pensarlo. Observamos para decidir. No. Si usted va a ser un buen estudiante de la Biblia y hacer realmente que la palabra de Dios llegue a ser una fuerza poderosa en su vida, necesita abrirla todos los días. Habiendo decidido de antemano, incluso antes de comenzar a leer, lo que me diga que haga, lo haré. Algunas personas me han preguntado a través de los años, y al estudiar a los predicadores he observado cómo Dios ha bendecido a las personas. Ustedes saben quiénes son las personas a quienes Dios ha bendecido. Son las personas más improbables para que Dios bendiga. Gente como Billy Sunday, Eldie Moody. A Billy Sunday le tildaron de la broma de Dios en el ministerio, porque era tan improbable que Dios le bendijera. Pero, ¿saben ustedes por qué Dios bendijo a Billy Sunday? Porque en donde quiera que leía la Biblia, lo creía a pie juntillas. Lo ponía en práctica. Cada vez que leía algo y lo hacía, Dios le mostraba algo más. Mientras más leía, más hacía y más le daba a Dios. Así, él llegó a ser una fuerza tremenda para Dios. Ustedes saben, jóvenes, que mucho más allá de toda la educación que damos en la Universidad Cristiana Heritage, grandiosa como lo es, mucho más allá de toda la información que podemos dominar de curso en curso que tomamos, todo lo que aprendemos en nuestros cursos bíblicos en el colegio secundario cristiano y todo lo demás, mucho más importante que todo eso para la vida espiritual es sencillamente tomar lo que lee en la Biblia, saber que es verdad y ponerlo en práctica. Cuando usted llega a ser un hacedor, de pronto empieza a crecer. Conozco a personas que van a los seminarios, que escuchan todo el tiempo radiodifusoras cristianas, ven programas cristianos en la televisión, leen libros cristianos, asisten a la iglesia y van a varias iglesias porque los programas de una sola iglesia no son suficientes para dejarlos satisfechos. Pero ustedes han conocido a personas así, ¿verdad? No son simpáticas, no son buena gente. Usted piensa, si uno queda expuesto a la verdad, ¿qué puede salir mal? ¿Sabe una cosa? Algunas veces la continua exposición a la verdad sin aplicarla a su vida puede ser en detrimento para su salud espiritual, bulimia espiritual. Les estoy diciendo lo que he aprendido en mi propia vida. Me va mucho mejor con un poquito de verdad que con un montón de verdad que no estoy poniendo en práctica y haciéndolo. Eso es lo que Santiago nos dice. Nos dice, miren en la ley perfecta de la libertad. Y háganla. Ahora, pienso que es interesante cómo Santiago termina esto, porque sería fácil que nosotros, al leer esto, sería fácil que saquemos algunas presuposiciones equivocadas en cuanto a si algunos podríamos decir, pues bien, pienso que estoy haciendo la verdad bastante bien, quiero decir, estoy haciendo bien la verdad, relativamente hablando, estoy haciéndola bastante bien. ¿Cómo saben ustedes que están haciendo la verdad? ¿Cómo saben si son realmente buenos estudiantes de la Biblia? Santiago nos da tres pruebas. Y esto lo veremos en este paso número 6. Vamos a llamarlo validación. ¿Cómo pueden ustedes validar la palabra de Dios en sus vidas? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí está la primera validación. Si usted realmente se dedica a la palabra de Dios y hace lo que Dios dice, Santiago le dice en forma magistral, toma tres cosas que serían difíciles de falsificar. Uno puede falsificarlas en ciertos aspectos, pero no puede falsificar todas estas tres cosas. Dice, déjenme decirles cómo pueden saber si la palabra de Dios realmente está funcionando en sus vidas. Número uno, ¿puede usted controlar su lengua? Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En este pasaje, Santiago compara la lengua a un caballo indómito en el cual montamos sin tener control de las riendas. Dice que la lengua puede desbocarse y echar a correr si uno no la controla. Todo mundo sabe que eso nos ocurre a veces. Todos hemos tenido tal experiencia. Pero Santiago dice que es nuestro problema constante. Si ustedes tienen una lengua sin freno, si les gusta el chisme o usan palabrotas, si siempre están hablando mal de alguien a sus espaldas o si están usando la lengua como instrumento destructivo, entonces no son hacedores de la verdad. La palabra de Dios todavía no ha echado raíces en sus vidas. ¿Sabían ustedes que en una colina barrida por el viento, en el patio de una iglesia rural en Inglaterra, hay una lápida gris que tiene el siguiente epitafio grabado en ella? Dice, bajo esta piedra, pedazo de granito, yace Arabella Young, quien el 24 de mayo empezó a controlar su lengua. ¡Qué epitafio! ¿Ha conocido usted a alguien así? No fue sino cuando estuvo 2 metros bajo tierra que ella logró controlar su lengua. ¡Qué vergüenza! Conozco gente así. Son los más santurrones. Cantan los himnos siguiendo la melodía. Y jamás se pierden una sola reunión de la iglesia. Pero les diré algo. Deles la oportunidad de que desaten la lengua y lo harán pedazos. ¿Saben lo que dice Santiago? Dice que esa clase de religión no vale para nada, es inútil. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos ha hecho efecto en la vida. La validación número 1 es la lengua. Alguien ha dicho, para que tus labios te preserven de caer, observa con cuidado con quién hablas, de quién hablas y cómo, dónde y cuándo. ¿Controla usted su lengua? Una joven fue a ver a John Wesley una vez y le dijo, «Me parece que ya sé cuál es mi talento». Wesley le dijo, «Dígamelo». Ella repuso, «Pienso que mi talento es decir lo que pienso». John Wesley le respondió, «Me parece que a Dios no le parecería mal que usted entierre ese talento». ¿Han conocido ustedes alguna vez a alguna persona de quien desearían que hubiera enterrado un talento de esa clase? Siempre dicen lo que se les ocurre. No tengo tiempo para explicar esto más ampliamente, excepto para decir esto. ¿No es interesante cómo Santiago dice que podemos validar si la palabra de Dios está obrando en su vida? En primer lugar, ¿controla usted su lengua? Validación número 2. ¿Tenemos compasión por los desafortunados? Esta es la validación número 2. ¿Tenemos compasión por los desafortunados? Ustedes saben que no quiero hacer esto más histórico de lo necesario, pero permítanme preguntarles, ¿qué espíritu tuvieron la última vez que se cruzaron con un indigente? Dijeron, y todos lo hemos hecho, incluso yo, ¿de dónde sale esta gente? ¿Por qué siempre tienen que salirme al paso cuando estoy yendo de compras al supermercado? ¿Es desagradable que estén en el lugar en donde estaciono el automóvil? ¿Es ese su espíritu? Ustedes dicen, pastor, no es justo. No, no lo es. Pero no soy yo quien lo dice. Santiago lo dijo. Dice que uno puede saber si la palabra de Dios realmente está penetrando en el corazón y realmente cambiando su vida cuando uno decide cómo va a tratar a los que son menos afortunados. Aquí Santiago usa una ilustración. En este capítulo 1 habla de las viudas y los huérfanos. En Israel, la viuda se hallaba como los indigentes de la actualidad. No tenía absolutamente nada si el pueblo de Dios no le ayudaba. No tenía ni un centavo en lo absoluto. En la economía de Israel no había lugar para las viudas. Así que Santiago estaba usando una ilustración que era muy, pero muy parecida a los indigentes de nuestros días. Dice, ¿ustedes quieren saber si han captado en realidad el asunto o no? Si la palabra de Dios realmente ha echado raíz en su casa, quiere decir que debemos tener compasión e interés genuino. ¿Tiene usted una moneda? Algunas veces es asunto de darles una moneda. No sé lo que harían ustedes, pero sí sé que esa es una manera que podemos usar como barómetro para descubrir si en realidad estamos avanzando como debiéramos en la palabra de Dios. Compasión por los menos afortunados. Antes de concluir esta carta, Santiago va a hablar de mostrar trato preferencial en la iglesia. Pero lo que me llamó la atención en este punto es esto. Por un momento pensé que hubiera preferido que hubiera una manera de esquivar este asunto. Santiago dice, Jeremiah, ¿quieres saber si la palabra de Dios está realmente o no en tu corazón? Esta es una manera. No solo debes aprender a tener tu lengua bajo control, sino que debes tener compasión por los menos afortunados, las viudas y los huérfanos. Como iglesia de Jesucristo, si estamos prestando atención a la palabra de Dios, deberíamos hacer todo lo que pudiéramos, especialmente por los que son parte de nuestra familia. En nuestra congregación tenemos personas solas, padres y madres solos. Me pregunto si algún momento habremos abierto nuestros ojos a nuestro alrededor para ver quiénes son las personas por las cuales deberíamos preocuparnos con compasión. Y supongo que cada cristiano que me escucha ha recibido dirección específica de Dios en su vida al leer y estudiar la palabra de Dios. Muchas personas se sorprenden al escuchar decir que Dios nos habla a través de las páginas de la Biblia, pero sí lo hace. Y es uno de los grandes milagros de ser un cristiano, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita. Y cuando la leemos y entendemos, oímos la voz de Dios en nuestra vida. Y esta es una de las razones por las que usted no debe dejar pasar ni un solo día sin pasar tiempo leyendo la Biblia y recibiendo sabiduría para enfrentar los desafíos cada día. Hoy es viernes, y quisiera aprovechar este momento en este viernes para recordarle que Momento Decisivo no tiene ningún propósito de ser sustituto de su iglesia local. Procuramos ayudarle en su vida espiritual durante toda la semana mediante este ministerio radial. Pero usted debe estar presente el Día del Señor en una iglesia local en la que se abra la palabra de Dios y se honre y glorifique a Jesucristo. Si usted desea renovación espiritual y no está asistiendo a una iglesia, este es un buen momento para empezar a hacerlo. Busque una iglesia en su área en donde se enseñe la palabra de Dios y se ensalce a Jesucristo. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Cuando el espejo no miente. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Serie Estelar de Mensajes sobre la Palabra de Dios, en 6 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.